Henry Miller, un novelista, escritor, y por él lo conoce por el indio que se copió el personaje. Pero nosotros le hacemos el homenaje a Henry Miller. Henry Miller. Desahogo. Este tema está dedicado a Silvio Ruiz Moreno, un compañero, amigo, hermano, que tuvo un accidente muy fatal. Y esta canción se la hicimos a él. El renguero. Un valiente de corazón, una historia de paredón, de la furo y de ansiedad, ya de 10 amigos, rescatando una sonrisa en su montón. La emoción de tu sonrisa, de corazón, una historia de paredón, el absurdo y la ansiedad, se despierta amigos, rescatando una sonrisa en su rostro. Ya está contigo. pasó desahogo. Gracias a todos por venir. Un pequeño homenaje a un amigo que ya no está. Y al corazón siempre. Guillermo Moreno. A muchos les molesta. Pero a nosotros no. Pájaros. Y tenemos fan club, los pibes. Y este tema es dedicado a todos los barrios, a la gente de del barrio La Unión que nos vino a ver. Agradecidos, no sé dónde están. A los amigos, a todos los casos. Esto es para los pibes, para estos niños, nuestros barrios. nuestros barrios. Ahora vamos con religión, nos metemos con la religión. Cristo, Judas y todo lo demás. Yeah. Locuras que soñé. Pasaron, espera que me acuerdo. Nuestros barrios, religión y desorden. Desorden es para lo que pasaba. Dos temitos más, lo dejamos tranquilo. El Ciruja y Peter de los Pájaros. El Ciruja está dedicado totalmente a los centros clandestinos que estuvieron en Tucumán en la primera época, que piensan que son de Buenos Aires, no. En Tucumán, en una escuela, en la ciudad de Famaillá, un centro clandestino que fue el primero y ahí todavía siguen enterrados un montón de personas que lucharon por nuestro derecho. Para todos ellos, le dedicamos esta canción, El Ciruja. Y vamos arriba con esa, porque no todos los días pasa eso. La vieja escuela nuevamente, ¡parra! ¿Cuántos son los que viven? ¿Cuántos son los que lloran? Los de circo inmigrantes cantan, ríen, lloran. ¡Búscame su perro! ¡Búscame su perro! Buscar a su perro, buscar a su perro. En las mañanas busco mi almohada, mientras en la esquina baila la milonga. Baila la milonga, baila la milonga, baila la milonga, baila la milonga. Estoy cansado de estar muriendo, estoy cansado de mi patria. Veo mis agujas, veo cicatrices. ¡Por! ¡Por! ¡Por! Un poco de calor. We'll be right back. se olviden de nosotros. Nosotros vamos a seguir dando la lucha. La lucha la tenemos nosotros que estamos arriba en el escenario. Y para los que están abajo también tienen la lucha. Sigamos todos juntos. Los esperamos el 1 de noviembre, vamos a presentar nuestro disco, que en 5 meses hicimos un disquito. Un aplauso para las pibas de Sanremo bien. Agustín y Kiara, máquina. Y a todos los artistas que pasaron por acá, que son todos compañeros, gracias. Se viene el último tema, nos llamamos Peter y los pájaros. ¡Peter y los pájaros! Peter Pan no cobra. ¿Para qué sigo orar? Esto no es nunca, esto no es nada. Hay personas que parecen cosas y hay cosas que no se perdona. Nada de esto me cobra, porque ni siquiera hay cobra. ¿Quién te aflige o quién te lo prohíbe? La paz interior en guerra, nadie hace las cosas como vos. Thank you. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los compañeros de sonidistas. Una magia lo que hacen, muchachos. Gracias. Buenísimo.